Cucas juega a papás y a mamás con su muñeco Tito. Lo lleva de paseo en su sillita. ¡Hola, Cucas! Lo saluda una pata. ¡Mira qué monos son mis bebés! ¡Acaban de romper el cascarón! ¡Qué traviesos! ¡Tan pequeños y ya rompiendo cascarones! Se ríe la pata. ¿Es que no sabes cómo nacen los patos? La mamá pone los huevos. Luego les da calor sentándose encima. Y cuando están listos, los patitos rompen el cascarón para salir. ¡Oh! Contesta Cucas asombradísimo. ¡No lo sabía! Bueno, tengo que darles de comer. ¡Hasta luego! Cucas sigue paseando a Tito. De repente, oye un pajarito que lo llama. ¡Ven, por favor! ¡Necesito tu ayuda! Al acercarse, Cucas ve algo grande y blanco en el suelo. Parece un huevo gigante. ¡Hala! ¡Vas a tener un bebé enorme! Le dice al pajarito. ¡No, hombre, no! ¡Yo no he puesto este huevo! ¿No ves lo grande que es? ¿De quién puede ser? Me da una pena pensar en su mamá. Estará preocupadísima. Ya sé lo que podemos hacer. Como tú eres un pájaro, siéntate encima y dale calor. Mientras, yo buscaré a su mamá. El pajarito se sienta encima. Pero el huevo es muy grande y él muy pequeño. ¡Espera! Te ayudaré a encontrar a su mamá, pero tendremos que llevar el huevo en la sillita. Propone el pajarito. Vale. Habrá que buscar un animal que sea muy grande. Cucas coloca el huevo con mucho cuidado junto a Tito y lo tapa con la manta. Después, los dos emprenden el camino. Una yegua que está lamiendo a su potrillo los ve y se acerca. ¡Qué bebé más mono tienes! ¿Es calvo y tiene la cara tan blanquita? Les dice mirando la sillita. No es un bebé, es un huevo. Por cierto, ¿es tuyo? Le pregunta a Cucas. No, yo no pongo huevos. Mis bebés nacen de mi barriga. ¿Habéis visto qué guapo es mi potrillo? Los dos se despiden y continúan su camino. De pronto, el huevo comienza a moverse. Cucas, con mucho cuidado, lo coloca en el suelo. ¡Oh! Me parece que el bebé está a punto de romper el coscorrón. Señala Cucas, nerviosísimo. ¡Se llama cascarón! Aclara el pajarito, que está tan excitado como su amigo. ¿Qué animal será? Pregunta Cucas. ¿Una vaca? ¿Un elefante? ¡No! ¡Esos animales también nacen de la barriga de su mamá! ¡A lo mejor es un cocodrilo o un dinosaurio! Le explica el pajarito, echándose a temblar. Sea lo que sea, yo lo cuidaré y lo querré como si fuera mi bebé. Dice Cucas, acariciando el huevo con mucho cariño. ¡Croc, croc! Suena el cascarón al agrietarse. Cucas y el pajarito lo miran con los ojos muy abiertos. Están tan atentos que no se dan cuenta de que alguien se acerca corriendo y gritando. ¡Ese es mi huevo! ¡Hijo mío! ¡Qué susto me he llevado! En ese momento, se rompe el cascarón y asoma una cabeza. ¡Oh! ¡Es un precioso avestruz! Exclama Cucas, lleno de alegría. ¿O qué es el bebé más guapo de la isla? Dice su mamá, dándole un beso. ¡Muchas gracias por cuidarlo! ¡Cucas! ¡Cucas! Balbucea el pequeño avestruz. ¿Te has dado cuenta? Comenta Cucas a su amigo. ¡Ha dicho mi nombre!